El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, como decíamos el domingo pasado, con diversas imágenes, la Sagrada Escritura nos muestra cuál es la relación que Dios ha querido tener con el hombre, con el ser humano. Decíamos el domingo pasado que no es una relación distante o solamente como creador, sino como una suerte de amistad, como una relación más cercana. Eso se ejemplifica en las imágenes que utiliza, la Escritura, para hablar de cuál es nuestra relación con Dios. Son todas imágenes esenciales. Jesús también va a usar otras: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, usted los sarmientos, todas cosas esenciales, ¿no? Sin el pan no se puede vivir, sin la luz no se puede vivir, el sarmiento no puede vivir sin la planta, sin estar injertado la vid. El domingo pasado justamente usaba la imagen de la viña, que Israel, todas estas imágenes tienen aplicaciones históricas, si miramos Israel, si miramos la iglesia, o aplicaciones personales, si miramos a cada uno de nosotros. El domingo pasado decíamos que era la viña, ¿no? El pueblo de Israel, la iglesia, nosotros somos como una viña del Señor. Hoy tenemos dos imágenes: una del Salmo, el pastor, el Señor es mi pastor, y nosotros como las ovejas, y la imagen de la primera lectura y el Evangelio, que es el tema de las bodas. Las bodas, ¿no es cierto?, y el banquete, la fiesta en torno a unas bodas. Es una cosa muy unida, sobre todo si consideramos que que estos sabían realmente festejar en Oriente y que eran festejos que incluían varios días. El banquete de bodas, ¿no? Un banquete. Cada imagen de estas que utiliza la Escritura remarca algún aspecto. Qué sé yo, el pastor y las ovejas, por ejemplo, la oveja es un animalito que no sobrevive sin el pastor. Hay otros animalitos que tienen supervivencia, pueden sobrevivir ellos mismos, la oveja no. Si no está el pastor, la oveja es fácil presa del lobo. La viña, bueno, dar fruto, necesita ser trabajada, ¿no es cierto? Y dar fruto. Una viña no se tiene para dar sombra, digamos así, sino dar fruto. Si se invierte tiempo y dinero en eso, es para que dé fruto. Y esta imagen de hoy remarca algún aspecto también muy, muy interesante, que es el aspecto de la gratuidad. Dios que nos invita gratis. ¿Vieron? Porque uno no está obligado a invitar a las personas. Y nosotros queremos que responder libremente. Habla del amor, justamente todas las relaciones que se basan en el amor, en el cual uno regala y el otro regala, ¿no? Nadie puede exigir nada en las relaciones basadas en el amor. Las relaciones basadas en el negocio, uno sí da y recibe a cambio un equivalente, en razón de justicia. Con el amor no es así. Con el amor uno da sin esperar nada a cambio, y el otro también tiene que dar sin esperar nada a cambio, y ahí se da la química perfecta del amor, ¿no? Para que lo contrario sería un negocio. Yo doy, si vos das 20%, yo doy de 20%, y es un regateo, eso es el negocio. Pero el amor no es el negocio, justamente lo contrario a eso. Es que cada uno da generosamente y el otro también da generosamente. Y ahí es donde se da, hace perfectamente la conexión, y donde hay un puente, ¿eh? Cuando cada uno da generosamente. Entonces, el banquete nos habla de amor, porque son fiestas que suponían, yo imagino que la fiesta por antonomasia sería esta, la de la fiesta de bodas. Y entonces había un motivo, y el motivo para celebrar era el amor. Es como que el corazón se alegra del amor y el cuerpo se quiere alegrar a su modo. Con el alimento, con el compartir, ¿no es cierto? Porque no somos solamente espíritu, sino que nuestro cuerpo también se quiere alegrar a su modo. La alegría, una fiesta y alegría, hay compartir. Uno no se imagina que yo voy a hacer una fiesta, me voy a organizar una fiesta, para mí solito me voy, me compro la cosa y me lo como yo solo, escondido. No, se rompe la mística de la fiesta, que es compartir, y que hasta supone ciertos excesos, sobre todo en el alcohol, ¿no? Pero bueno, pero es natural que así sea, porque es como que uno, el problema es cuando no tiene raíz, ¿no? El problema de todos esos festejos, cuando no hay raíz, y bueno, es un árbol, una flor de plástico, ¿entiende? La fiesta. Cuando hay raíz, la fiesta es la expresión corporal y la onda expansiva de la alegría del corazón. Esas son las fiestas, ¿no? De verdad. Cuando es como una onda expansiva de la alegría que hay en el corazón, que se alegra por el amor, justamente. Bueno, esto es todo lo contrario a lo que podríamos decir la obligación, lo que se hace por obligación, lo que sería el negocio, que ahí sí entra la medida. El negocio entra a la medida, justamente, ¿no? En la fiesta no, es contrario en algún sentido a la obligación. Digo, normalmente no, se supone que uno no va por obligación a una fiesta y que no lo invitan a uno por obligación. Se supone, digo, después están las cosas humanas que a veces se cruzan algunos cables, pero se supone que uno no come obligado. Imagínense que yo le digo a un niño, te invito a un helado. Y digo, no, un helado, no, porque no tengo ganas. Y hay que llevarlo al médico, urgente, a ese niño, ¿no? O si me invitan a mí a comer un asado, digo, no, no tengo ganas, y es que tengo que ir a un gastroenterólogo. O sea, digamos, hay un problema de salud. A veces puede pasar, pero habitualmente no. Son cosas que se hacen por apetito, por deseo, por inclinación interior, no se hacen por obligación. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta clase de gastronomía mezclada con, digamos, qué sé yo qué, con el Evangelio de hoy? Y tiene mucho que ver con nuestra fe, porque nosotros nos tendríamos que disponer para las, entre comillas, cosas de Dios, como nos disponemos para el alimento, como nos disponemos para una fiesta, sin caer en banalidades, sino considerando la fiesta como una expresión de una raíz más profunda del corazón, que se alegra profundamente y que quiere compartirlo con los demás y alegrarse en todos los niveles de nuestro ser. Cada acto piadoso que uno realiza, obra de caridad, vivir nuestra fe, tendría que ser ubicar nosotros más o menos como nos ubicamos frente a una fiesta. Recuerdo cuidando a mi papá, ya estaba viejito, más de 100 años, y entonces no veía mucho, ¿no? Entonces le traían algo, una vez le traían una medallita, y cuando acordamos se lo estaba por comer a la medallita. Pues no había bien, se iba a morir de un ataque de devoción, ¿no? Pero está bueno el símbolo. Cuando uno mira un rosario, y tengo que rezar el rosario, tengo que confesar, tengo que ir a misa, no puedo hacer esto. Cuando es así planteada la fe, y la verdad que es bastante aburrido. Yo no digo que a veces no vamos a ser tan románticos de pensar que siempre nos morimos de ganas, porque ni en los amores más químicamente puros, ni en los más nobles, que yo una madre con su bebé se tiene que levantar 4 o 5 veces a la noche, la quinta vez tiene ganas de tirarlo por la ventana, no sé. ¿Entiendes? No es todo tan romántico. A veces la obligación, a veces tenemos que obligarnos. Pero si siempre es como un auto, ¿vieron? A veces hay que empujarlo porque no arranca. Pero si no podemos llevarlo de acá hasta San Rafael empujando el auto. El motor tiene que ser el amor y hacer las cosas con apetito y con deseo. Entonces, yo me ubico con el rosario como si me lo tuviera que comer. ¿No? Bueno, con esa misma disposición es como yo tendría que rezar. Y con la confesión y con la misa y con todo, es como que ¿vieron? Uno come, no come por obligación. No come a desgana, a desgusto. Trata, yo me tengo que terminar esta sal y lo mastica rápido para terminarlo antes posible. No, a veces nos puede pasar, ya digo, no vamos a ser tan románticos de pensar que siempre estamos, pero si habitualmente nos pasa en nuestra oración, en las obras de caridad que hacemos con el prójimo, aún las arduas, aún aquellas que nos cuestan, si siempre está que tenemos que picanear nuestra voluntad, y no, está fallando algo, ¿no? Porque no tiene que ser así, tiene que haber un apetito interior, ¿no? Que justamente es lo distinto de la obligación. Porque si no, uno se termina cansando y termina asqueado de la comida, digamos, cuando es así. ¿Mm? Lo curioso de la parábola esta de los invitados es que haya gente, y que a veces nosotros, que aparece aquí, porque es muy realista la parábola, porque él le está diciendo a los fariseos, el sumo sacerdote y demás, que lo van a rechazar a él, al banquete de las bodas, que es Jesús, que se casa con la humanidad o con la iglesia. Pero es que uno rechace la fiesta. Y parece una cosa muy simple, pero cuando uno se pone a pensar en uno mismo, es muy difícil de comprenderse. ¿Por qué a veces nosotros hacemos cosas que nos hacen mal? Yo no lo puedo entender. No, pero no es que no lo pueda entender de ustedes, no lo puedo entender de mí mismo. ¿Y por qué a veces no hacemos cosas que nos hacen bien, que sabemos que nos hacen bien? Otro misterio del corazón humano. Misterio, lo invitaba a una fiesta, ni siquiera lo invitaba a trabajar, lo invitaba a una fiesta. Uno dice, Dios, acercarse a Dios, rezar, pedirle perdón, la misa, qué sé yo, tantas cosas que uno dice, que no cuesta nada como tomar agua, digamos, no tiene ninguna contraindicación, es barato, la gente hace cada sacrificio por cada cosa tan complicada, ¿y por qué no hacerlo por esto que es tan simple? Y sin embargo, la realidad nos pega una cachetada. Porque muchos son los invitados, pero si uno, no digamos ahora con la pandemia que estamos un poco diezmados. Pero aunque esta iglesia estuviese llena un domingo, está viniendo por ahí capaz el 5% de Alvear a misa. O el 5% de la Argentina. No, la Argentina, en Buenos Aires, yo el 1%. Ni eso. ¿Entiendes? Y uno dice, ¿y la gente que no tiene necesidad? Está chabulsa la gente. No sabe ya qué clonazepam tomarse, ya no sabe qué psicólogo ver, no sabe qué astro consultar, porque están mal. Entonces, ¿por qué no se busca a Dios, que es tan fácil, tan simple? Y es un misterio eso del corazón humano, Yo no lo logro entender, pero no los demás, sino en uno mismo, cuando uno mismo por ahí no hace algo que le hace mal y no hace aquello que uno sabe que le hace bien y sin embargo no lo hace. Y bueno, aquí aparece estos invitados que rechazan. Y dice el texto que no eran dignos de la fiesta. En fin, acá hay todo un tema, ¿no?, de escala de valores, que a veces lo tenemos medio dados vuelta. ¿no? En la escala de valores, ¿qué vale más? ¿No es cierto? Porque uno puede pensar, si nosotros somos invitados a la fiesta, es como nos dignifica eso. ¿Entiendes? No sé, yo me imagino, por decir un ejemplo, qué sé yo, que se me ocurre ahora, ¿no? Futbolístico, pero que alguien juegue en un club de barrio o de pueblo o de ciudad, si quiere, y sea convocado por un equipo grande, tipo Boca Juniors, así, esos equipos grandes. Y es algo que lo dignifica a la persona, le va a decir que no. Si es un club más de más rasca, lo que yo Tronco Forever, que yo uno que bueno, le puede decir que no, yo tengo mejor nivel futbolístico, pero qué cosa curiosa, ¿no es cierto? Entonces a veces nosotros pensamos, cuando uno, yo lo decodifico de este modo, a veces puede haber ignorancia, ¿no? Pero cuando uno rechaza una invitación, por ejemplo la misa, o pudiendo hacerlo, ¿no? Es como que uno dijera, la misa no es digna de mí, yo valgo más, mi tiempo vale para que yo le dé una hora, y el más que el cura que predica largo, mira, se pone el reloj pero sigue predicando, ¿entiendes? Es como que no fuera digno, da esa sensación. O como si lo hacemos, como que Dios nos tiene que estar agradecido. Ven que se da vuelta la ecuación. En vez de nosotros agradecer la invitación, porque Él nos dignifica, resulta que Dios tiene que estar agradecido a nosotros porque nosotros le dignificamos la fiesta. Como somos tan grandes, nosotros le dignificamos la fiesta. Lo digo medio irónicamente, pero a veces no. Se nos da vuelta la escala de valores, ¿no? Y algo, sacrificamos algo que vale menos, o algo que vale más, mejor dicho, por algo que vale menos, ¿no? Por eso que a veces uno rechaza la invitación, a veces por ignorancia, pero a veces porque no le damos el valor que le tendríamos que dar, ¿no es cierto? No se lo damos. No solo no amamos a Dios lo suficiente, sino la gran paradoja, ¿saben cuál es? Que no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente. Porque cuando uno se ama a sí mismo, busca su bien. ¿Entiendes? Igual que la persona que se tatúa todo el cuerpo. Una cosa es algún adornito, que sea. Discúlpenme, ¿no? Lo puede hacer por mis razones, pero ¿qué dice esa persona? ¿Qué vale más? ¿No es cierto? Es como que no se valorara a sí mismo, porque mi piel, mi cuerpo vale más que el tatuaje. ¿Por qué tengo que sacrificarme? Porque uno sacrifica lo que vale menos por lo que vale más. ¿Entiendes? A veces le falta amor a sí mismo. Nuestro tiempo puede parecer que hay una exaltación del cuerpo. Yo creo que no. Justamente por eso falta valorar más la dignidad de nuestro cuerpo, que no es digno de eso. Nuestro cuerpo vale más que eso. Bueno, en fin. Estamos invitados al banquete y estamos llamados a invitar a los demás también a participar de este banquete. Y a veces uno se pregunta, muchas veces, cómo invitar a los demás, cómo dar de comer al que no tiene hambre. Vieron que a veces pasa en nuestros colegios o en los colegios católicos, que los chicos, bueno, tienen que tener catequesis o teología, y a veces no tienen hambre, entonces uno le da la comida así, y salen los chicos de algunos colegios de La Mancha, no solo no salen practicantes, salen anti-teos, ni siquiera ateos, anti-clericales, porque le dan la comida así, como no tienen apetito, después le da asco la comida. Es buena la comida, pero entonces digo, ¿cómo? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cómo dar de comer al que no tiene hambre? Bueno, que Dios lo ayude, pero que Dios nos ayude, pero hay una forma que ayuda, y es que nos vean comer a nosotros con apetito. ¿Vieron cuando uno ve a una persona que come con apetito, le cuenta un plato de que está cocinando, y cuando uno acuerda le abre el apetito? Yo creo que en estos tiempos de tanto bla, bla, bla, sirve más nuestro buen ejemplo, de vivir nuestra fe con alegría, con entrega, con amor a Dios, más allá de las cruces, cargar la cruz, sin quejarnos tanto, no sé, en fin, no por aparentar, pero sí para nuestro bien, y eso contagia mucho en nuestro tiempo, con apetito. Uno cuando ve la beatificación, vieron, de este chico de Carlos Acutis, uno dice, lo que él dice, voy a decir unas barbaridades, ¿no? Pero bueno, tómelo bien. Chocolate por la tira, la Eucaristía, la Virgen María, sí, eso, ya tenemos 20 siglos de... ¿Y qué le agrega? Es que tiene ese candor, tiene ese entusiasmo, tiene ese apetito el chico. ¿Entiendes? Entonces lo dice a la frase, o uno lo ve, el rostro de él alegre, dice, y le da ganas de vivir la fe. Contagia. ¿Vieron? De los temas de siempre. Entonces los que tenemos ya algunos años en la fe, que cumplimos bodas de oro, bodas de plata, nos pasa como los matrimonios, vieron, que llevan varios años, que tienen que redescubrir el amor y tienen que volver de algún modo a enamorarse y a encontrarle como una juventud, como una novedad, no en cambiando de mujer o de varón o de lo que fuera, cambiando cosas, porque le va a pasar lo mismo con la persona que cambie al tiempo, sino encontrándole una renovación espiritual, un nuevo sentido a lo que uno hace, un nuevo entusiasmo a lo de todos los días. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia en esta Eucaristía que nos acercamos, en esta misa en la cual estamos, y Dios quiera que con apetito, que bueno, que tengamos ese apetito para todo lo de Dios, especialmente para recibir a Jesús en la Eucaristía, que nunca nos acostumbremos, y que de ese modo, ¿no es cierto?, viéndonos cómo vivimos nuestra fe, el mundo de hoy tan necesitado de Dios, tan lleno de chisitos que no alimentan, son muy sabrosos en la boca, pero que no dejan nada en el estómago, díganos, ese alimento vale la pena comerlo. Bueno, que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.